sucede a mí. Amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que saber aquel que nunca amó, lo triste de una decepción. Sufrir por un amor enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada.